César. Tanto amor sincero, amor eterno. Pero duro lo que dura el hielo en el desierto. Tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad. Ahora yo te digo lo que soy. Eres mentirosa, traicionera, y yo te digo así: perra, perra, tú me abandonaste como un perro, perra. Ojalá te vayas al infierno, perra. Tú me abandonaste como un niño, perra.